buenas a todos y todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y en el 96.6 desde la medianoche hasta las 2 de la tarde. Y aquí una semana más empieza Fuck the Bastards. Todas vosotras y con todos vosotros en directo todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, también en horario repetido robotizado los martes a las 12 y media de la mañana, los viernes a partir de las 4 de la tarde y también los sábados de 1 a 2 de la madrugada. Saludar desde aquí también a todos los o las oyentas que nos puedan escuchar a través del 107.6, el dial de Radioactiva, la radio libre de Alcoy, que bueno, gracias a ellos y a ellas, pues también se nos puede escuchar en esas ondas libres todos los viernes de 8 a 9 de la tarde, de la noche, perdón. Y también, como no, un gran saludo para toda esa gente que nos escucha a través del podcast desde cualquier rincón del planeta. Pues bien, hoy si os quedáis con nosotras, pues la verdad es que tenemos un programa bastante completito. Hay un montón de caras sonriente a nuestro alrededor, dispuestos a ofrecernos pues pasar una tarde agradable. Y bueno, la verdad es que este fin de semana ha sido súper intenso y, como os decíamos las semanas pasadas, pues hoy tenemos la suerte y la oportunidad de gozar de un directo aquí en la radio de las dos bandas que nos visitaron el pasado sábado, Radical Satán y Mr. Labrador. Están aquí de momento montando todo el material, el contrabajo finalmente ha logrado pasar por la puerta, así que podrá sonar la mar de bien. Y por otro lado también tenemos también la grata compañía de la compañera Mar de Radio Que Huelga México, una histórica radio libre del Distrito Federal, que también nos pondrá un poco al día del funcionamiento de esa radio y de cómo están las cosas por ahí. Bien, hemos empezado el programa escuchando a una banda llamada Neptune. Hemos conseguido su disco llamado Patterns, Patrones. Y bueno, como curiosidad es decir que esta banda pues son auténticos luthiers, ya que se construyen ellos mismos sus propios instrumentos, el do it yourself llevado al máximo punto, ¿no? Si eres músico. Y está sonando de fondo DSB. Vamos a entrar ya en materia y bueno, empezaremos leyéndoos un comunicado que la gente de Que Huelga nos ha hecho llegar. Para poner un poco en situación, pues nos comentaba fuera del estudio, ¿no?, de que actualmente pues hay una radio que les está haciendo interferencias. Un caso muy similar como lo que pasó aquí en Radio Bronca hace unos cuantos años con Radio Nacional, Radio 5, Todo Noticias, ¿no? Y bien, vamos a pasaros a difundir este comunicado. ¿Cómo es que en el 102.9 MHz pasa a Paulina Rubio o a Ricky Martin? ¿Porras al ejército y al señorito Caopetudo Peña Nieto? Pues sí, se trata de una tal Radio Josna que se dice trabajar por el bienestar de la comunidad en Ciudad Neza, ligada a las autoridades municipales priistas, hablan de un proyecto donde, además de la radio, darán atención médica, asesorías, gestoría y hasta juguetón, todo gratis. Pensamos que Radio Josna es un proyecto ligado a la caza de votos. Recordemos que el PRD les quitó el poder durante un largo rato en Neza y este es el regreso del PRI. Sabemos que los maestros del clientelismo son precisamente los priistas. Suponemos que Radio Josna cuenta con el permiso de SCT, pues su señal cubre gran parte de Ciudad Monstruo y el 6 de enero, en su inauguración, contó con la presencia de funcionarios del municipio de Neza, incluyendo el presidente municipal Edgar Cesario Navarro Sánchez. Radio comunitaria. El discurso de Radio Josna reproduce esquemas de explotación y dominación que no permiten la vida comunitaria. Se muestran como los viejos capos del negocio y la política en Neza. Financiada por Grupo Josna, impulsada por políticos carreristas como el onceavo regidor de Neza, Josué Navarreyes, Aurelio Salinas Ortiz y Cupertino Juárez Gutiérrez, todos candidatos y funcionarios del PRI en diferentes épocas. ¿A qué comunidad representan? ¿A los dinosaurios de Atlacomulco? ¿A los grupos de choque de la loba de Chimalhuacán? ¿A los caciques locales de Neza, que por fin lograron quitarle el hueso a los perredistas? Cerca del onceavo aniversario de la que huelga, llamamos a todas y todos nuestros compas a realizar una campaña de información y denuncia sobre esta invasión de nuestra frecuencia por la facciosa Radio Josna. Denunciamos que el nacimiento de esa nueva radio es parte de la represión gubernamental contra los medios libres. Y bien, hacen una invitación a llamar y a enviar mensajes a la dirección de Radio Josna. Que bueno, que si queréis meter la vara desde aquí, pues podéis poneros en contacto con nosotros, os pasamos el teléfono de esta radio, o si no, si queréis poneros en contacto con la que huelga radio, podéis hacerlo a través del siguiente email, quehuelga@quehuelga.org, y bueno, decir que huelga se escribe con K. Pues bien, hoy nos acompaña la compañera Mar de la que huelga radio de Distrito Federal de México. Y bueno, antes de nada, saludarte. ¿Qué pasa, compañera? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues aquí visitando a los compañeros de Radio Bronca, a quienes pues les mando un abrazo a todos aquellos que no están acá, pero también un abrazo a los compañeros que escuchan esta emisión ya desde hace mucho tiempo acá en Barcelona. Ole, y cuéntanos cómo se formó Que Huelga Radio. Claro, bueno, pues antes que nada comentarles que yo hago un programa que se llama Rojo y Negro. Uh-huh. Y que bueno, la organización es por medio de una asamblea y bueno, no soy la vocera de la que huelga radio, pero sí soy un integrante de este colectivo radiofónico. Y la historia pues ya es larga, tenemos prácticamente el 24 de abril, uh-huh, cumplimos 11 años de estar emitiendo en la frecuencia del 102.9. Y desde aquella huelga universitaria del 99-2000, uh-huh, que tomó la universidad para para luchar en contra de los planes de estudios que se querían imponer, que para nosotros parecían unos planes de estudios planteados por el rector de la universidad como un plan privatizador, contra unas cuotas que también nos parecían que no podían en ese momento, ni ahora mucho menos, pagar la clase trabajadora para acceder a una educación de calidad y, bueno, humana, ¿no?, sobre todo. Entonces, en ese momento, pues como el movimiento estudiantil había sido y muy atacado por todos los medios de comunicación masiva, que en México representan un monopolio mediático, decidimos, o decidieron algunos compañeros en ese momento, pues con los conocimientos que tenían, levantar una estación de baja potencia que pudiera ayudar a las voces del movimiento, y así se formó la Qué Huelga Radio, ¿no? El nombre, en una de las parodias de una radio pues muy escuchada, sonera, de esas que pasan música muy comercial, y bueno, pues nada más le pusimos la Qué Huelga Radio, ¿no? De ahí comenzamos el esfuerzo, transmitiendo lo que pasaba en el movimiento, y posteriormente pues nos amplificamos a muchas luchas que suceden en México y pues en el mundo. Tratamos de ir un poco también informándonos e informando a quienes nos empezaron a sintonizar pues de lo que sucedía en otros lados. Bueno, sabemos que uno de los puntos álgidos, o cuando la radio coge más fuerza, es cuando precisamente con todas estas movilizaciones estudiantiles, que incluso pues hubieron disturbios, hubieron un montón de detenciones también, ¿no? Explícanos un poco. Sí, pues nosotros al tratar de consolidarnos como una radio que estaba transmitiendo lo que no transmitían los otros medios de comunicación, pues la gente ubicaba mucho, sintonizaba la radio para saber, por ejemplo, qué es lo que había sucedido en tal manifestación, ¿no? Los estudiantes nos movilizábamos y lo que nos encontrábamos siempre en las calles era una cantidad enorme de policías. Con nosotros, con el movimiento estudiantil, se estrenó una de las policías que dio para nosotros un golpe de estado en México, que fue la Policía Federal Preventiva, porque se fraccionó el ejército y la mitad de este ejército que salió de los cuarteles, salió a las calles a tomar carreteras, a tomar aduanas y, bueno, sobre todo a reprimir en este caso, pues la movilización del 99-2000 con los estudiantes, ¿no? Entonces la gente escuchaba por dónde estaba la movilización y la misma gente llamaba por teléfono a la cabina para decir: tengan cuidado porque en tal calle se encuentra tres camiones de granaderos con policía que los pretenden reprimir, ¿no? Entonces un poco no logró consolidarse, eso también es cierto, es un poco... Hubiéramos querido que la radio hubiera sido como la radio del movimiento, pero no logró constituirse porque muchos de los compañeros se dieron muchos proyectos y no se tomó, a pesar de que se iba a las asambleas del CGH, ¿no?, de la universidad, a decir que había esta radio, no logró que todo el CGH estuviera en la radio, ¿no? Pero bueno, algunos de los que estuvimos ahí sabíamos, conocíamos que existía la radio y que se podía ir a hablar, y bueno, quienes la siguieron hacían esto, ¿no? Llamar para informar que una brigada estudiantil estuvo en tal lado, en un mercado, en una plaza, o que hubo una represión y que, bueno, qué se podía hacer, ¿no? Ya después, creo que después, en 2006, con Atenco, con un poblado del Estado de México, en donde se luchó por la tierra y en contra de un aeropuerto, ahí creo que se dio un poco más la expansión de la radio, no solo estudiantil, sino la radio que iba con la lucha de los pueblos, ¿no? Y en plan de la normativa, ¿existe algún tipo de ley sobre, o sea, los medios audiovisuales o...? Sí existe, en México existe una ley de medios, una ley que hace unos años, 2007-2008, fue reformada en contra de los medios libres, ¿no? Nosotros como Qué Huelga hemos decidido desde el nacimiento no solicitar permiso a alguien, a un estado, a una ley que sabemos que de antemano nos va a condicionar con pasar, digamos que información referente al estado. y nos parece que a nosotros nos corta la libertad de expresión que debemos de tener. Entonces no estamos, pero sin embargo sí hemos estado como vigilantes de lo que sucede con la ley de medios, ¿no? Y sabemos que se quiere legislar para abrir un canal a los medios comunitarios, uh-huh. pero al mismo tiempo restringirlos, claro. porque no les van a dar absolutamente ninguna libertad de emisión. O sea, lo que está ponderando esta ley de medios, o lo que incluso ya lo ha hecho, es a los medios masivos, aquellos que pueden pagar por un espectro radioeléctrico, y aquellos que también pueden constituir, digamos que, un monopolio, ¿no? Uh-huh. Y ahí la ley está favoreciendo a 2-3 familias tienen una cadena televisiva y de medios radiofónicos, de radioeléctricos. Y entonces, pues, se dio algo muy curioso, ¿no? Que trataré de sintetizar, pero algunos compañeros de radios comunitarias en México decidieron apostarle a entrar en unos permisos que uh-huh. estaba ofreciendo la COFETEL y la SCT, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México, y pues se embarcaron en ese rollo. Fueron como 12 radios comunitarias que recibieron apoyo del Estado para, algunas, no todas, para mejorar sus equipos. Pero resulta de que ahora que ya les dieron la concesión, pues los tienen limitados a potencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tierra y Libertad, que hace un año, en el 2009, fueron condenados porque estaban transmitiendo sin permiso, a pesar de que ellos decían que su permiso lo habían ya tramitado y que estaba ahí con todo el polvo encima porque no lo querían sacar. Ahora, en 2010, en enero, les dan la concesión, pero les dan una concesión de 5 watts. De potencia, que no es nada, ¿no? Entonces los compañeros enfrentan un proceso legal porque cuando decomisan el equipo, los decomisan porque es una radio ilegal, porque es una radio que no tiene permiso, y levantan una orden de aprehensión contra un compañero, y hay que decirle que en México está penado de 15 años, 12 a 15 años de prisión por transmitir de manera ilegal. Exacto. Entonces, pues el compañero dice, efectivamente, nosotros solicitamos permiso, no nos los han dado, pero creemos que por la Constitución nosotros tenemos el derecho de transmitir, ¿no? Y ahora, en 2010, que ya se los dieron, que ya les dieron el permiso, sigue el proceso, porque a pesar de que se los hayan dado, sigue el proceso anterior. Y además, lo peor del caso es que tienen 5 watts, que eso no es nada para ellos. Sí, ¿no? Sí, es como un plan, una radio para la escalera de vecinos, ¿no? Tal vez, yo qué sé, para... Es lo que decían los compañeros, nos dan un permiso, pero con una voz muy pequeña frente a todo el monopolio que tiene más de 1,000 watts de potencia, 15,000 watts de potencia, o sea, no es nada, ¿no? Siguen siendo, pues, marginadas las radios, ¿no? Uh-huh. Las radios comunitarias en este caso. Wow, pues la verdad que, no sé, aquí la situación es bastante similar, bastante parecida. También aquí hay familias que controlan, que tienen el monopolio de los grandes medios, de los medios de comunicación, y también es eso, ¿no? O sea, que no hay una ley, o sea, ahora parece ser que quieren regular el espectro radioeléctrico también, y bueno, también pensamos que solicitar cualquier permiso pues que no lleva a ningún lado, que vas a estar condicionado a las pautas que te diga, pues, quién regule, ¿no? Yo creo que también ahí es bien importante porque, bueno, para nosotros allá en México y quienes escuchen, por ejemplo, el programa, ahorita la plática, también entender desde dónde venimos, ¿no? Entonces también, sí, allá en México también lo mismo pasaba, ¿no? Con la ley de medios, hubo discusiones de los medios libres, ¿no? Decir, ¿le entramos a la discusión o no le entramos, ¿no? Entonces nosotros en asamblea, pues, decidimos no entrarle porque nosotros pensábamos que era incongruente decir que no queríamos el permiso y al mismo tiempo participar de un debate al cual nosotros pensábamos que no era... Pues no era un debate incluyente, ¿no? Y que en el que no queríamos participar. y nos aislamos, ¿no? Dijimos, nosotros mismos no entramos en esa lógica de legitimar una ley o la discusión de una ley que sabemos que no va a representarnos. Entonces nos hicimos a un lado y como ellos hacen con temas que nosotros tratamos, pues nosotros no le dimos mayor cobertura, ¿no? Uh-huh. Estuvimos discutiendo otros problemas y después cuando se aprueba una ley, pues nos dimos cuenta que, no que efectivamente no pasó nada más que seguir condenando las radios libres, ¿no? Uh-huh. Hoy en día también podemos ver, ¿no?, que todas estas radios comerciales, yeah, o sea, salen con más potencia la permitida y aquí no pasa nada. También es bien curioso porque frente a esta ley de medios que se planteaba en México, lo bueno, digamos que lo rescatable, lo más sano, fue el encuentro de radios comunitarias, libres, medios alternativos que no estaban en esa lógica. Entonces, como que empezamos a hacer un frente, ¿no? Un frente para allá, pues era complicado porque siempre las distancias, pues como que marcaban otra distancia de otro tipo, ¿no? Y lo que sucedió es que en la Ciudad de México comenzó a darse la que huelga no había sido la única radio en el 99, ¿no? Ya había otras experiencias de radio. Y después del 99 fue prácticamente la única radio que emitía por FM. Pero después, como en el año 2000, 2001 más o menos, comenzaron a darse otras experiencias de radios que, por ejemplo, ahora se escucha Radio Regeneración, que también se dio mucho con el recorrido del zapatismo, del EZ, ¿no? Que fue fortaleciendo proyectos y procesos, y entonces se dieron otras radios como Radio La Voz de Pueblo, que es de una organización que se llama el Frente Popular Francisco Villa Independiente. Y entonces estas radios que no estábamos contempladas ni tampoco queríamos entrarle al debate de la ley de medios, pues comenzamos a hacer como un frente, ¿no? Ellos mucho más, porque al no tener una señal de frecuencia modulada, sino solo por internet, pues los unía más un proyecto, ¿no? Entonces se creó de ese lado una red de medios, que eran medios audiovisuales, medios impresos, medios radiofónicos, ¿no? Y la radio, bueno, pues al mismo tiempo con otras radios, pues se seguía en el mismo núcleo, pero ya como coincidimos en algunos eventos, hacemos una jornada, nosotros decimos una jornada de emisión libre, y unimos las 3-4 radios que existen en Chiapas, en Oaxaca, en Monterrey, en la Ciudad de México, y unimos las frecuencias por un tema, ¿no? Y lo hemos hecho por el tema de los presos políticos en México, por el tema de la libertad de expresión. Apenas pasó en febrero, del 20 de febrero, que hicimos la radio es de quien la trabaja, ¿no? La frecuencia es de quien la trabaja, y con la idea de contrarrestar las interferencias que tenemos cada una de las radios, ¿no? Sí. Claro. Por acá un compañero nos decía en la radio, hay que enfrentarnos, ¿no? Porque estábamos diciendo, bueno, nos enfrentamos contra el gobierno en México, ¿no? En México claramente no hay de otra más que muchas veces chocar, ¿no? Y estar en contra de esas leyes que no nos representan. Y también es como, o la otra, ¿no? La otra vía es entrar al debate y estar como señalando, denunciando que eso que está pasando con el monopolio de los medios, pues es algo que nos perjudica no solo como radio, sino como sociedad, ¿no? En general. Pero también decimos que hay otro, como la tercera vía, que es seguir construyendo a pesar de todo lo que esté sucediendo, porque lo que para nosotros quieren como los gobiernos es como desgastarte en la lógica de ve el debate que yo hago, ve la legislación que yo puedo hacer, ve mis prácticas y enfrentémonos todo el tiempo, ¿no? Y eso no nos ha permitido por mucho tiempo, ¿no? Como construir otra cosa, hacer otra cosa, que la gente se reconozca en otra cosa y piense otras cosas. Claro, ¿no? Que mute en otros proyectos ahí o en otras estrategias o alternativas también hacer. Claro. Ya nosotros tenemos programa también de de, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho mencionar este programa porque son chicos como muy resistentes, ¿no? Y lo que hacen y aprendieron a hacer es hip hop, ¿no? Entonces se llaman al ARH Intifada, entonces hacen hip hop y los viernes toman los micrófonos y hacen hip hop en cabina y tocan temas, por ejemplo, por digamos que de la música en otros lados, cómo expresan, ¿no? La resistencia de los pueblos, ¿no? Hablan de Mumia, de todos los Pantera Negra, la historia, ¿no? Más o menos como por ahí está enfocado. Hay otros compañeros, bueno, yo en lo personal hago Rojo y Negro, que habla de las luchas sindicales, hago entrevistas con los compañeros que están en algún momento de su resistencia. Sí, la línea del frente. Exacto, ¿no? Y entonces bueno, los invito a cabina y llegan de, pues sí, compañeros muchas veces que no tienen una cercanía con los medios y les decimos, no, pues aquí tampoco somos profesionales de los medios, pero nos interesa. Ni queremos serlo, ¿no? Ni queremos serlo, sí. Pero nos interesa saber, ¿no? Y bueno, pues hay también compañeros que hacen música, que pasan noticias saltadas, hacen poemas. Hay uno que se llama Trenzando Lenguas, ¿no? Entonces saca todo lo que es la poesía y eso pues le va dando como otro tinte a la radio, ¿no? Como que la va identificando hacia dónde quiere estar, ¿no? Y bueno, pues así vamos como caminando un poco con muchos problemas, ¿no? Y creo que el hecho de estar construyendo otra cosa, es por eso que, bueno, es así como mi conclusión, pero realmente puede ser otras cosas, pero por eso nos atacan, ¿no? También yo te comentaba fuera del aire que hay dos frecuencias que están interfiriendo nuestra señal y que son claramente, digamos que, enviadas para interferirnos, sí, ¿no? Sí, y es una represión sutil, ¿no? Sí. Que yo qué sé, no te vienen, no te precintan la radio, el estudio, no te requisan los equipos, pero te colocan dos emisoras, ¿no? Que te solapan y te barren del día literalmente, ¿no? Claro. Aquí también pasó exactamente lo mismo. Y una cosa te quería comentar, con la entrada esta de las nuevas tecnologías, internet y todo eso, ¿habéis notado igual vosotros un poco como menos participación de la gente o...? Pues nosotros lo que vemos es que la mayoría de la gente que nos escucha es por la frecuencia, por el FM. Porque en México, bueno, supongo que no en todos los países sucede eso, pero en México el internet todavía no es algo que tenga toda la gente. Entonces, hemos notado que con las interferencias que tenemos nosotros, hay gente que sí reporta que ya no escucha, ¿no? Que ya escucha música de otro tipo, cosas de otra cosa, de otras noticias. Entonces, por internet, digamos que nos mantenemos todavía, ¿no? Y de hecho con un interés un poco más especializado de gente que sabe exactamente que ha tomado otra conciencia y que pone la radio por internet porque sabe que quiere escuchar la que huelga, ¿no? Y por el FM, bueno, pues sí ha sido un golpe muy duro, muy, muy duro, porque yo te comentaba que el 6 de enero de este año 2010, pues entró la interferencia y es una interferencia pues muy pirata, piratona totalmente, pero también políticamente clave para el sistema, porque nos interfiere con una potencia, nosotros creemos que tiene más de 500 watts, cuando nosotros tenemos baja potencia, nos encapsula, no nos podemos escuchar en la ciudad, y también vemos qué posibilidades tenemos frente a ellos, porque son de un grupo político que ha estado más de 70 años en el poder, y que bueno, que ahora está digamos que aliado con otro poder que también es de ultraderecha. Entonces, están defendiendo la candidatura de un tipo para presidente, y es justamente ese señor es uno de los que ha reprimido violentamente, pero muy, muy, y que por lo cual ahora compañeros tienen en la cárcel penas de 115 años de prisión. Y este señor, pues, es el gobernador actual del Estado de México, y sabemos que enfrentarnos a ellos, pues, es también entrar al golpeteo con nosotros, ¿no? Porque sí ha habido casos en México de decomiso de equipos, y de cierres de radios. Cierres de radios, penalización a compañeros que los han encontrado en cabina, y por eso también nosotros como radio, pues, estamos como... No somos clandestinos porque, bueno, muchos compañeros saben dónde nos encontramos, pero sí hay una penalización a lo que hacemos. Entonces, en lo menos queremos, bueno, además que estamos en contra de ser vedettes de la radio, pero en contra de las fotografías, en contra de muchas veces nosotros tenemos que usar otros nombres, ¿no? Para poder hacer. Sí, sí. Y finalmente, por desgracia, a eso van las leyes. Van las leyes a que cuando tú no estás representado por una ley de la manera en la que, porque nunca estás representado de manera en la que quieres o de la que debería ser, pues entonces lo que hacen es meter a unos cuantos en una ley y a los demás tacharlos, penalizarlos. Sí, criminalizarlos. Y criminalizarlos, ¿no? Entonces ahorita estamos en México con unas leyes que fueron nuevas, que se pretende... renovar, digitalizar con eso de las tecnologías, pero están criminalizando la otra lucha, ¿no? Uh-huh. Aquella que no entra en el sistema, pues, del comercio, en el sistema del dinero, en el sistema de lo masivo, y pues para nosotros es frontal decir, no vamos para allá, y bueno, pues asumir las consecuencias, porque sabemos que a lo mejor tendremos que estar brincando, pero no vamos a estar llamando, por ejemplo, lo que obligan a las radios comunitarias a hacer el gobierno a través de estas leyes, es por ejemplo pasar publicidad de incorporar a los jóvenes a fuerzas como son las policíacas, al ejército. Wow. Uh-huh. Entonces, ¿cada cuánto tienes que estar pasando publicidad en donde llamas a los jóvenes? Igual también cuando hay elecciones, ¿no? Exacto. También estás obligado a dar propaganda electoral, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Ay, bueno, ahora de este lado, pues hemos platicado todos los de la radio hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué queremos? Y bueno, sabemos que no queremos estar... ¿Sabes cuáles son nuestros principios, no? Que igual no partidos políticos, no fascismo, no machismo, no a la iglesia, ¿no? Entonces es como que... No a los grandes poderes, ¿no? Pero sabemos que nuestra fortaleza debe de estar con la gente, ¿no? O sea, un promito por ahí de que se escucha mucho en la radio es lo que nace en la lucha nunca se pierde, ¿no? Entonces, a lo que más quisiéramos es que seguir caminando junto y de la mano con estos movimientos, ¿no? No siendo estos reporteros profesionales, sino más bien siendo parte de ese movimiento, ¿no? Y somos... Somos para nosotros, bueno, para mí en especial, porque no sé si para todos los de la radio, pero para mí es el acompañamiento, ¿no? El no decir hacia dónde tienen que ir, sino más bien ir con ellos y ver hacia dónde se va, ¿no? Sí, sí, y bueno, y también una cosa súper importante, ¿no? Que eso es la información está hecha por la gente. Y no sé, eso siempre va a ser mucho más fiable, ¿no? Que información generada por intereses políticos, económicos o lo que sea, ¿no? Pero también al mismo tiempo reconocemos que estamos muy golpeados en México, muy golpeados, ¿no? Ahora lo que pasa con las comunidades zapatistas, golpeadísimos, y el hecho de que se haya decidido no estar con los medios de comunicación masiva, que se haya roto con esos poderes a través de, pues, iniciativas nacionales en México, ha hecho que no aparezcan en periódicos, ¿no? Y sabemos que la manera en la que usan los poderes, la criminalización es también silenciar lo que sucede, ¿no? Entonces apostamos a que, pues, seguir estando presentes en la frecuencia, seguir estando con la gente y, pues, tejer redes, ¿no? Tejer así como que un poco la idea de apoyarnos, ¿no? Entre el apoyo mutuo, la solidaridad entre varios, y pues seguir caminando, ¿no? Claro, sí, sí. Seamos pocos, a lo mejor es lo que nos va a pasar, porque lo vemos un poco reflejado, ¿no? Que nuestro principio es no consumir, ¿no? No consumir el micrófono, no consumir el espacio de comunicación, sino construirlo, ¿no? Y entonces también de repente vemos esa parte, ¿no? De que fallamos por ahí. Y entonces sabemos que pues pueden venir otras etapas, pero pues en lo más que se pueda, pues tratar apegados a lo que nos hace o nos hizo nacer, ¿no? Entonces así como que... Sí, sí, no nos harán creer de ninguna de las formas, está claro. Y bueno, gracias a ti, compañera, por habernos visitado, un placer. Y bueno, y esperemos que este contacto pues lo podamos mantener ahí, seguir manteniendo en un futuro, ¿no? Está claro. No, pues igual muchas gracias y pues un saludo a los compañeros que nos puedan escuchar y pues que siga Radio Bronca y que ojalá que en este debate no se desdibuje, ¿no? Yo lo dudo realmente, a pesar de que quieran desdibujar las radios libres, pues siempre estarán claras, ¿no? Siempre estarán como en la lógica de lo que hemos escuchado, porque también nosotros allá en México hemos escuchado Radio Bronca y nos parece que estamos en la misma línea, ¿no? Entonces sí, un saludo fraterno a quienes hacen posible también esta radio y que no los conozco, pero bueno, les mando un saludo. Muchas gracias, un placer. Y bien, hoy contamos con la grata compañía de dos interesantísimos proyectos musicales, por un lado Radical Satán y por otro lado Mr. Labrador, quienes nos visitaron el pasado sábado dejando con la boca abierta a más de uno y más de una. Y bien, hoy tenemos el gustazo de tenerlos aquí en el estudio y bien, nos ofrecerán ahí un set especial para la ocasión. Esperemos que lo disfrutéis. ¿Estáis listos, chicos? Pues venga, darle.

Notice I met you. The medicine. Notice I met you. My love. estrellas y la luna diosa. La noche grita tu signo, soy la copa. La noche grita tu signo, soy la copa. Thank you. Increíble, increíble. No tenemos palabras para describir lo que hemos sentido. Bueno, sí que hay que decir que creo que esta es la vez que más gente hemos entrado en el estudio. La próxima vez intentaremos batir el nuevo récord y no sé, chicos, un placer. Muchísimas gracias por haber compartido, por habernos brindado vuestra música, vuestros sonidos, y volved cuando queráis, yo qué sé. Un beso. Muchas gracias. Y bien, después de Radical Satan, aquí está nuestro amigo Seth preparado con toda su cacharrería diversa. Y bien, vamos a escuchar a Mr. Labrador. Are you ready? Yes, okay. I'm gonna go get some food. Pues bien, ahí estaban los colajes sonoros de Mr. Labrador, un interesante proyecto que consigue todos estos sonidos pues de una forma completamente artesanal y utilizando pues elementos que se pueden encontrar en muchos lugares. Y bien, agradecer a las dos bandas por haber participado en el show de hoy. Vamos a ir ya finalizando, ya que estamos completamente fuera de tiempo. Y bien, vamos a dar paso un poco a la agenda de convocatorias y de cosas interesantes que pasarán en la ciudad en breves, que no es poca. That Terry could kill his best friend if he wanted to. That Terry could kill his best friend if he wanted to. Do you still remember when you ripped the fucker off? Do you still remember when you ripped the fucker off? Bien, en el centro social ocupado La Otra Carbonería se están haciendo una serie de cenadores veganos benéficos. Y hoy lunes día 26 se hace un cenador benéfico para Soulsick y también para las redes P2P libres de estas redes de intercambio de archivos. Y un poco para que sepáis un poco de qué va la cosa, pues decir que Soulsick es un programa y una red de intercambio de archivos informáticos, el cual se usa mayoritariamente para compartir música. Fue fundado en el año 2000 por Neil Abel, un ex programador de Napster, y si bien posee similitudes con su predecesor, cabe decir que nunca ha incluido spyware ni publicidad como si hacen otros programas P2P. Alrededor de Soulsick orbita una gran comunidad, la cual promueve la filosofía del compartir música y en general todo tipo de cultura virtual, lo que convierte este programa en una cita obligatoria para todo y toda freak ávido y ávida de rarezas y material underground. Habrá una charla sobre la cultura libre en internet y un punto de intercambio de archivos. Así que tráete tu reproductor de MP3 o tu lápiz USB. El próximo sábado 1 de mayo en el Extraperlo nos visita Dishammer desde Madrid, una interesante banda que mezcla un poco de crust, rock and roll macarra y mucha mala leche. Y bueno, con ellos estarán tocando Demonic War, Insulters y Korghul de Exterminator. El día 3 de mayo en La Jungla están tocando Nula Osta y Ana Eroeva desde la Europa del Este, acompañados de Mugrin. El día 8 de mayo también en el centro social ocupado La Otra Carbonería habrá una velada radiactiva. Y bueno, y también esta velada y este cenador que también habrá será en beneficio para la compañera Tamara. En la velada radiactiva estarán tocando Cúter, Chip Subcutáneo, Hipercarga Mix y Almohadilla 6Fs and Friends. Y decir también que habrá una introducción al caso de Tamara. Y bien, ¿dónde está La Otra Carbonería? La Otra Carbonería está en la calle Urgel número 30. Podéis llegar ahí con el metro de Urgel en la línea 1 o la estación de San Antoni en la línea 2. Y bien, ya para finalizar esta sección o ¿no? este bloque de eventos, pues invitaros a todos y a todas a que os paséis por Can Masdéu el próximo domingo 9 de mayo, ya que se va a hacer una jornada por la libertad de emisión y expresión de los medios libres. Se va a montar un estudio móvil desde los huertos de Can Masdéu. Se va a hacer una programación especial, una sabrosa comida y tapas veganas durante todo el día. Y como colofón de la jornada, el punto álgido, pues una actuación musical a cargo de Chip Subcutáneo y Bradiacei desde los Estados Podridos de América. Y bien, ahora sí que nos despedimos. Hasta la semana que viene, esperemos que hayáis pasado un rato agradable. La verdad, bueno, nos conformamos que hayáis pasado un rato lo mismo de agradable que lo hemos pasado nosotros. Y bien, pues como siempre decimos, hasta la semana que viene, salud y fuck the bastards. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM.